for the talk about with me. Is it true? Do I care? encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Arrancamos el Bicho Reactor, programa 569. No, 566. ¿Sí? ¿Cómo andan, amigos? Bienvenido. Bienvenida, Robertita. Bienvenida después de mi gripe y tantas cosas. Matías, operando los controles, estamos en FM La Tribu, 88.7 MHz. ¿Sabes vos, te trajiste el disco con las cortinas? Sí. Ya podemos alcanzar Judas y tenemos Priest un mejor... Es la remera de Mauro. Judas Priest. Y que estuvimos en el VIP el sábado, en un VIP. Ay, contame. Compartimos después un VIP, ahora te contamos. Antes que nada, presentar el programa 566 del Bicho Reactor. Este martes 24 de noviembre. En este momento está tocando Richard Coleman en el Teatro Vorterix. Está filmando su DVD en vivo. Es un show de 2 horas y media, me dijeron. Más o menos repasando toda su carrera. Así que bueno, nosotros estamos acá haciendo programa, pero seguramente la están pasando muy bien y debe estar bastante bueno el show. Todo muy lindo. Si quieren comunicarse con nosotros, por ejemplo, Robertita, ¿qué? Llaman al 4864-0489 o 4866-1095 y tenemos un mail. Sí, el bichoreactorradio@gmail.com. Y un Facebook. El Facebook es /elbichoreactorradio. Ah, bien. Y fácil. El Twitter, @el-bichoreactor. Creo que no me acuerdo. No, Instagram. ¿No? Tenemos registrado el nombre por si llegamos a crecer mucho. Bien. Tenemos que usar. Las cosas están muy pero mientras bien. Tanto no lo vamos a utilizar. SoundCloud, Pinterest, todo. Hay que estar en todo. Y la que está hablando es la señorita Robertita Superstar. Que volví. Sí. Alias Congestión. Sí, perdón. La gata, ¿no? Sí, muy congestionada. Me pica la cabeza, pero no tengo piojos. Es el tema del día en mi familia, que nos pica la cabeza y no tenemos piojos. Entonces, tracé varias teorías. Que es que están tirando unos químicos que nos van a matar. Por ejemplo, esa es una. Es el Eternauta, ¿no? Una, sí, una algo así. Otra es que tengo cáncer de cuero cabelludo. Tengo miedo de tener cáncer. Pero bueno, basta, no pensemos no, porque bajemos, estoy muy mal. Estoy muy sí. mal. Estoy muy mal. Arrancaba, este es el último martes de noviembre. No se puede creer, boludo. Ya está. Ya llegó está. Marzo. Por suerte, ya en las vacaciones. Pero lo que quería decir es que están acá, ya están los invitados Super Extra, que tienen nuevo disco. Y dentro de un ratito vamos a estar presentándolo acá en el Bicho Reactor. Si no me equivoco, lo han sacado de fábrica hace muy poco. Sí, de hecho hicieron una entrega afuera sí, a alguien que trabajó con ellos y se sorprendió. Sí. Bien, para bien. Como que estaba en celofonada. En celofonada. En celofonada, como le gusta. Linda palabra. Como le gusta. Encelofonado. Sí. Ay, qué boludo, me olvidé el libro de Robertita no para que me lo firme la conferencia. Robertita, Robertita se firma, firma autografía libros en vivo acá. Dale, hacemos la previa acá. Es verdad. Hacemos la previa acá. Perdón, ya me estaba chiviando. Quería decirles que estuve escuchando el programa de radio Juventud Divino Tesoro que hace nuestro amigo Facu Rabinovich todos los sábados de 21 a 23 horas. Lindo horario. Radio Fénix 100.3. Muy interesante. Sí. Muy interesante, lo escuché mientras almorzaba. Mucha psicodelia. Floating, ¿no? sí. Flotador. Muy bien. Saludo al fenómeno de Facu. Sí. Vamos a escuchar por última vez como banda del mes, porque solamente va a seguir sonando en otros momentos, a la banda Valles, que ha sido, es una gran banda, la verdad que hemos descubierto una muy buena banda. Cierre, tenemos varios ¿cómo amigos, cierres. Varios casos de cierre de anécdotas, sí. Varias anécdotas. ¿Cuál era el cierre? Anécdota. La anécdota. Pero me pareció interesante esto que hay muchas bandas que tienen muchas anécdotas vinculadas al rock, a los excesos. Sí. Me parece como buen fan de esa banda que todos sabemos cuál es. Sí. Cuentes algo. ¿Cuál? En referencia. ¿Yo? Sí. Ah, pero no traje música. No importa, cantamos. Cantamos bueno, nosotros. Yo tengo varias. Perdón. Bueno. Otra cosa, queremos invitarlos el viernes que este viernes. Viernes 27, la fotógrafa Marina Robituso ha venido a sacarnos fotos varias veces y le ofreció, va y expone, nos ha comentado, nos ha invitado, expone fotos del Bicho Reactor en Multispacio bueno. Coroba, que queda en Paraguay 4667 a partir de las 21:30 horas. Hay varios otros fotógrafos que exponen y hay bandas que tocan en vivo. Así que si quieren ir a ver alguna foto, va, nosotros los invitamos, vamos a ir al Espacio Coroba, Multiespacio Coroba. En esta sí. foto, ¿quiénes están? Porque uno es el audiólogo. El audiólogo, sí. El señor Juan Pablo. Sí. Vos, yo sí. Y Javier. ¿Este es Javier? Sí. Ahí está. Ese es Javier. bueno, ahí tenemos el flyer que armó y bueno, va a haber una exposición de varias fotos de Marina en el Multiespacio Coroba, Paraguay, 4667, el viernes, sí, viernes 27, este viernes a las 21:30 horas. Creo que no tengo muchas más cosas para anunciar. Sí, la banda con la que abríamos, que la canción esa. Honestly, honestamente. Bien. De Swan, el proyecto paralelo que armó. El proyecto que armó Billy Corgan. Creo que fue después. Ahora tendría que haberlo averiguado esto, porque es un dato interesante. Si antes o después de su disco solista, bastante sí. Difícil. No sé si difícil, pero no particular. Porque está bueno. No, está bueno, pero muy diferente. Armó este proyecto que estaba ahí, se dio a conocer Paz Lechantín, la bajista argentina, que vivía allá en Los Ángeles, amiga del peladito. Mirá. Y no que sabía, creo, vino acá con The Pixies en el primer Lollapalooza, en el primero o el segundo el primer Lollapalooza. Y después formó parte de antes Perfect Circle. Sí, antes había tocado ella. Antes había tocado a ella, salió de Perfect Circle. Bien, el tema Honestly del disco Mary Sears of the Sea del año 2003. Swan es una banda que dentro de mi discografía ordenada alfabéticamente viene Swan, ZZ Top y ahí termina. Terminas. Porque más no tengo. ¿En serio? Sí. Me corta. ZW, ZZ y ahí termina. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, vamos, continuamos. Así ¿les parece? Con el bicho rector, sigamos adelante. Me encanta. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. A pensar. Muy bien. Esto se llama hace 10 años que hacemos radio. Y entonces es como que haces el pantufla. Sí, bueno, lo que sonaba era, pará, no me acuerdo, The Edge of the Understanding. Me gustó. De The Last Shadow Puppets. Esta es la banda, el proyecto en realidad paralelo que armó el cantante de Arctic líder Monkeys. De Arctic Monkeys. Con, ya les voy a decir el nombre del otro muchachito que no, no me lo acuerdo. Escuchando. Smiles Kane. Ahí va. Parece que fue un proyecto así para él. El disco está muy bueno. Está bueno. Y también tiene un disco solista, el cantante Arctic Monkeys, que es una banda de sonido, es un EP de banda de sonido, que dicen que es genial, yo no lo escuché todavía. Hernán creo que lo escuchó. Pero Hernán sos vos. El audiólogo, tenés razón. Bueno, y se... El chistonto. Se confirmó que hay nuevo disco, los Last Shadow Puppets. El que lo confirmó es el James Ford, que es productor y baterista del proyecto, en una entrevista a un medio chileno. No sé si es la Rock and Pop Chile o algo así. ¿Rock and Pop Chile? Algo así decía. Pero no adelantó mucho más nada. Dice que sí, que ya está grabado, que ya está terminado. O sea, los importantes del proyecto no dijeron nada todavía. Y que se va a editar, obviamente, en algún momento del año que viene. Eso, pero bueno, era una buena oportunidad para volver a escuchar los Last Shadow Puppets, que tienen, es una gran banda y un gran disco. Lo que tengo son varias cositas muy interesantes. Por ejemplo, el 12 de enero, perdón, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, por favor. Sí, historiador, esgrimista. Piloto de avión, sí, ya sabes quién es. Bueno. Me pone mal tantas profesiones. Va a estar participando en una conferencia de tecnología ATTY sí. En Santiago de Chile. Ah, está Bruce. En el Sheraton de Santiago de Chile. Vamos, hablando, siendo como dando una charla motivacional. Discúlpame, ¿qué fecha me dijiste? 12 de enero. 12 de enero. Y en marzo viene a Buenos Aires. Sale de gira. Sí, después sale de gira con Iron Maiden. Y está preparando, ya empezó sus memorias, su autobiografía, que las va a publicar en el 2017. Para mí es Jetta empezar las memorias. No, tenés cuidado. No, es Jetta empezar las memorias. Ah, bueno, yo lo aviso. Tengo una de enojo, una enojada. Me enojé mucho con Pearl Jam. Otra vez, sí, ¿no? Yo lo odio a Pearl Jam. Por favor, seguimos con él. Fueron 6 meses de Dave Grohl, ahora son 6 meses. Hicieron un ¿cómo se llama el Pearl Jam? Eddie Vedder. No. Pero ahora hicieron, para que voy a buscar la ficha, el 20 de noviembre, o sea, hace 4 días. El día cumpleaños de Vanessa, que nos escucha desde Canadá. Tocaron en Belo Horizonte, en Brasil, hicieron una versión de Eagles of Death Metal, o sea. Eddie Vedder, nunca escuchaste a Eagles of Death Metal. Ah, ¿entendés? Y en la nota, ahí como hacerse el sensible, ¿no? Homenajeando a las víctimas de París, uy, no sé, boludo, cosa. Eso, no hablamos. Claro. Ah, ustedes seguro que lo hablaron. Nosotros lo hablamos, sí, obvio. Yo falté, bueno. Quedate afuera. Bueno, cuestión que... Me parece que ya, ¿viste? No, se colgó ahí de una fiesta que no le pertenece. Y encima, en la nota dice, no, porque Eddie Vedder colaboró mucho con Josh Homme de la banda Eagles of Death Metal, que es el baterista, pero es el cantante de Queens of Stones, y la colaboración que hizo fue participar, o sea, de invitado a Queens of Stones. O sea, que Eagles of Death Metal no tiene nada que ver. Cartonio, diríamos. Con lo cual, digo, son unos caretas. Sí, son unos caretas. Ahora, no me salió la frase que quería decir, pero bueno, no importa. Así todo, algo similar. Otros que homenajearon, me parece bien, o hicieron algo bueno, digamos, relacionado a este tema, fueron los Duran Duran, que Eagles of Death Metal grabó un cover de Duran Duran, Save a Prayer, en el último disco, y dijeron que iban a donar todo lo recaudado por derecho a autor. Mira, a las víctimas. Y, o sea, y Foo Fighters también grabó 6 temas. Foo Fighters grabó un EP, Santa Cecilia. Sí. Y lo editó. Tenía acá, sacaba acá. Lo editó el día de la Santa Cecilia. También para. Para cerrar. Después, no, pero eso fue. Ah, no tenía que ver con. Sí, lo agregó después, porque lo tenían grabado ya, lo iban a hacer como finalización de la gira. Ah. Este año terminó este fin de semana. Y vos te bajás, te lo podés descargar gratuitamente de la página de Foo Fighters y te viene con una carta escrita por Dave Grohl, ¿no? En PDF. Hablando del show. Que ni tenía ganas de leerla, ni me dio ganas de leerla porque le iba a traer acá y la iba. Bueno. Con lo cual, personas son unos caretas. Sí, se recolgaron, chao. No nos gusta. Vuelve The Coral con un disco el 4 de marzo. David Bowie sacó el... ¿Se puede escuchar el tema de Bowie? ¡Ay, por favor! Me lo pegaron en el muro. Pará, hablemos de eso. Muy bueno el video. Es como, muy bueno te el amo, tema. Te amo, David. Y, es increíble. Lo iba a traer para pasar, pero me quedo afuera. Pará, ¿el de 9 minutos? El tema, sí, sí. Es mucho, es igual. Bueno, pero... Es muy lindo verlo. Está muy loco. Bueno, está enamorado, Robert. No, bueno, boludo. Está bien, no, está bien. Pero, está bien, pero siempre vanguardia. Pará, está re 10 pasos adelante. No, ojo. Yo no quiero, no es para criticarlo, al contrario. Estéticamente para mí es un hablando, genio. Al sí. principio es un look, no. boludo, que te dura. Bueno, decís, pero Bowie ya hizo eso. Él, bueno, no como su Bowie. Como su disco de Next Day, el anterior, que ha hecho una revisión de su carrera actualizada, ¿no? Mm. En este tema, por lo menos, yo identifiqué como 2 etapas suyas, que no son las más conocidas. Una es el Drum and Bass, la entrada de Drum and Bass, que son los discos Outside y Earthling, de discos de mediados de los 90, si no me equivoco. Y después, hacia el minuto 5, ponele, entra un saxo, que me gustaría saber si es él el que grabó el saxo o no. El Bowie, en los peores discos de los 80, Bowie grabó... Peores entre comillas. No, tiene discos malos. Tiene 2 discos. Bowie uno es se Dios. Llama... Bueno, pero... Dios se equivocó yo? También, ¿o no? ¿O no? Muy bueno. Igual como vinieron bueno. los dos, por favor. Estamos... Me voy a mi casa en cualquier momento. Es una lucha de Dios. Bowie es Dios y Dios se equivocó, tío. ¿Cómo se llamaba el programa que hablaba de filosofía? ¿Te acordás? No importa. Cuestión que la otra referencia me llevó a esos discos donde Bowie mete bastante saxo. Creo que en uno de los que graba saxo es Ornette Coleman, el saxofonista de jazz que estuvo acá en Argentina. Y en una de sus visitas lo perdieron. Se subió un taxi con la recaudación del show y desapareció. Ese es un anecdotón. Es un anecdotón. Sí. Muy bueno. Esas muy cosas bueno. solo pasan en Buenos Aires. No, con esos tipos. Son unos genios. Y con esos tipos. Bueno, entonces por eso para mí lo referencié a esa. Perdón, sigo vanguardia también porque lo evalúo como pieza audiovisual. Vanguardia, genial. O sea, como pieza estoy de acuerdo, audiovisual es como... Me explotaste el sí, cerebro, totalmente de acuerdo. David. Y yo me enteré... pude enterarme hoy que lo produjo Tony Visconti, un productor del histórico, uh-huh. y que dice que se inspiraron en un rapero para el disco. Se llama Kendrick Lamar. Y dice que una de las premisas para encarar el disco este nuevo fue alejarse lo más posible del rock and roll. Así que no esperen un disco de rock de Bowie. Está muy bien, sí, se nota. Y otra cosa, más, esto también es más anecdótico, y con esto nos vamos a con un tema hilatante, después viene el Super Extra, es... ¿Te acordás de la banda? A ver, te nombro los nombres, a ver si sacás la banda de quién era. Steve Vai, Billy Sheehan y Greg Bissonette. ¿Mr. Big? No. La primera banda solista de David Lee Roth. Ah. ¿Sí? Tenés razón. Del disco Eat Them and Smile del sí. año 86, bandaza. Sí, bandaza. Discaso. Se van a juntar mañana, tocan en un local de Los Ángeles. Por París. Por única vez. Por París también. Por única vez, homenajeando los 30 años de la edición del disco sin David Lee Roth. Nah, yo no sí. ¿Por qué sin ese se murió? Por no, favor. Sí. No, me yo creo que mañana alguno la queda, o sea, Robert Maní, y con todas las que está tirando. No, pará, no tocamos madera. Bueno, el que lo va a reemplazar es Ralph Saenz, cantante de Steel Panther. Desastre. Papelón. Quieren sacar unos mangos los pibes, sí. me parece. Pero no necesitan, No llegan a pagar es como prensa. El disco solista de David Lee Roth, lo toca y no está David Lee Roth. La verdad, o sea, bueno, vamos a escuchar Yankee Rose. Que tiene, timón, que tiene la conversación, tiene una conversación entre el cantante, David Lee Roth, y la guitarra. Quiero que lo escuches, Robertito, bueno, por dale, favor. Dale, Yankee dale. Rose de David Lee Roth. Wild, wild, wild. El bicho reactor.